Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Seguimos con más de La Rayuela, amigas, amigos, y está con nosotros Fernando Zambrano. Bueno, Fernando es muy conocido, no de ahora, hace algunas décadas, como uno de los actores importantes de nuestro país, igualmente como un facilitador, un capacitador en temas humanos. ¡Qué importantes son! El día de hoy le he invitado porque, pues, Fernando en esta época de crisis no ha parado. Ha seguido con sus conferencias, con sus teatros, por el momento virtuales, pero lo ha hecho con mucho éxito. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que deberíamos arraigarlos a nuestra vida, a nuestra piel, ¿no? Yo soy el mejor de los mejores. Y escogí también este tema porque creo que hoy es hora de, yo digo, contar con nuestro amor propio. Es contar realmente con la convicción de que somos los mejores. Pero bueno, de eso se encargará Fernando ahora mismo, que le vamos a escuchar con mucha atención lo que tiene que decirnos. Fernando, buenos días, bienvenido, qué alegría vernos, aunque sea así, virtualmente. Un abrazo, bienvenido. Muchas gracias, Bachita, un lindo día, lo mismo a los amigos y amigas que siempre nos escuchan. Y para un poco arrancar justamente con lo que tú planteabas, en mi libro Yo soy el mejor de los mejores, justamente arranco con lo siguiente y dice: tienes por mente y cerebro la más infinita y genial computadora, por arquitectura el organismo y estructura jamás logrados por la ingeniería humana. Eres dueño de emociones, sentimientos y decisiones. Tienes todo de todo. Entonces, ¿qué esperas que no te veo exitoso, triunfador y victorioso? ¿Qué esperas? Te pregunto. Firma Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Soy el mejor de los mejores es también aseverar que somos importantes, que no vinimos a ser víctimas a este mundo, que no vinimos un poco a pasarla día por día sin hacer nada, que no vinimos a que nuestra vida sea un mar de llanto, ¿no? Así es. Mira, el detalle es uno muy simple, es la mala educación que hemos recibido desde tiempo atrás. Antes papá, mamá, los maestros, los adultos en sí, supuestamente nos motivaban agrediéndonos, ¿no? El tonto, el vago, el inútil, el amiguero, etcétera, barbaridades que ellos decían. Y hoy está probado que todo este tipo de motivación negativa, si cabe llamarle motivación, lo único que hacía es hundirle a la gente. En cambio, ahora estamos proponiendo que primero entendamos que nosotros somos una maravilla universal y no solo importantes, sino indispensables, porque las cosas que tú has hecho, Bachita, que he hecho yo, que han hecho los amigos y amigas que nos escuchan, ellos o nosotros exclusivamente éramos los que teníamos que hacerlo. No hay nadie que nos pueda dar haciendo. Imagínate, de pronto yo te digo, mira, Bachita, necesito bajar unas 10 libras de peso, dame haciendo unas abdominales. Pues la que bajará serás vos, no seré yo. O sea, o las cosas las hacemos nosotros, o las cosas simple y llanamente se quedaron ahí, y el universo tendría que esperar que asome en este planeta una Bachita, un Fernando, un Luis, una Carmen, una Manuela, etcétera, que hagan lo que les corresponde. Por ello es que ahora, viendo todo el asunto de la pandemia, creo que la gente en ciertas cosas medio como que ha entendido, ¿no? ¿Para qué diablos gasté en tremendo juego de sala de $3,000 cuando ni en época normal me visitaba? Peor en esta época. ¿Para qué tengo todo este montón de muebles en el comedor y todo eso? Si cuando la gente llega, y si es mi familia, lo primero que hace es entrar a la cocina a conversar allí. Medio a veces vamos al comedor, a pesar que en la mesita que hay en la cocina nos ponemos a comer, porque se nota más intimidad. O sea, recién la gente se va dando cuenta cómo desperdició recursos en cosas que nunca se va a llevar. Pero en las cosas como era prepararse, viajar, alimentarse bien, nunca lo hicieron. Y ahora es que dicen, ¿cómo hemos perdido dinero? ¿Cómo hemos perdido tiempo? E incluso en lo del tiempo. Familias que en vez de quedar unificadas se han separado. Parejas que aparentemente se querían, resulta que se querían porque se veían despiertos de 5 a 6 de la mañana antes de salir al trabajo y después de 8 a 9 cuando volvían del trabajo. Y el resto del tiempo no se veía. Y ahora que les tocó 24 horas, 7 días a la semana, recién se dan cuenta que no se soportan. Entonces, gente que ha peleado es porque venía peleando. Gente que se ha unificado es porque realmente estaban unificados y lo que necesitaban era tiempo para juntarse mucho más, para quererse mucho más. Y eso es lo que se ha venido dando dentro de todo este proceso de, no sé si llamarle pandemia o despertemia, mejor, porque hay un montón de gente que sí se ha despertado. Leí en estos días aquello de que no digamos que queremos volver a la normalidad, porque si volvemos a la normalidad sería terrible. Después de estos meses, que esperemos que haya sido también de aprendizaje, sería terrible que volvamos a la normalidad. ¿Qué dices tú? Sería horrible. Realmente horrible. Y hay mucha gente que se quedó enclaustrada en eso y tú estás viendo lo que está pasando. Salen a hacer fiestas, salen a beber, les importa un pito. Y claro, aquí hay que tomar en cuenta también una cosa, Bachita. Lastimosamente el gobierno, y hay que decirlo, en especial la señora esta Romo, enfrentaron la cosa de la forma más negativa del mundo, vendiendo el miedo a la gente. Yo por mis trabajos y cosas tuve que salir la primera semana, la del 16 de marzo, e incluso tomé fotos porque no había nadie en Quito. Y decía, al fin Quito, la carita de Dios, como quisiera que esté siempre. No había nadie. Todo el mundo enclaustrado. La semana siguiente ya hubo unas 10, 20 personas que transitaban por San Blas. La siguiente semana ya subieron a 150. Ahora me dirás, ¿por qué se da eso? Cuando te venden el miedo, tú te encastras, te metes en tu zona, te metes en tu cueva, como digo yo, y no te mueves de ahí, porque tienes miedo. Pero después comienzas a sacar la cabeza, y en este caso es un virus, no se lo ve. Es un bicho, como digo yo, que no se lo ve. Entonces la gente comienza a decir, ¿qué se me hace que me cuentearon? Ya a los 21 días la gente perdió el miedo y comienza a lanzarse. Y sin precaución, si el gobierno hubiese lanzado procesos de prevención, solo de prevención, no de miedo, de prevención, si a los artistas, compañeros míos que se estaban muriendo de hambre, se los contrataba para que dramaticen lo que pasa si salen rompiendo este asunto y no se previenen, hubiese habido primero gente que podía comer, segundo, gente que veía el proceso. Y no el miedo que nos metía, acuérdate la señora Ocles. Esta semana ha habido 50 muertos, este día 30 más, como que estábamos en competencia. Y la gente sigue a nivel de medios, y hay que decirlo, sigue en competencia. Ya le ganamos a Guayaquil, eso, ya estamos de campeones con la pandemia. Ya le superamos a Guayaquil, por Dios, ¿qué es eso? Si lo que hay que hacer es decir, señores, prevénganse. Lo que acabo de leer, eres dueño de emociones, sentimientos y decisiones. Miedo, tuve miedo. Ahora entro en la parte del sentimiento. ¿Qué hago? Desafío lo que me dicen, porque yo no veo nada que me mate. Y por último, tomo la decisión. O cuando salgo, me protejo realmente, o simple y llanamente salgo y me muero. Lo que sí, aquí hay que decir una cosa. Si sales sin prevención, eres un potencial asesino de ti mismo, de tu familia y de los que están alrededor. Eso es lo que hay que remarcar. Ahora bien, Fernando, ¿no será que la intención, sin duda, podía ser la de, si quieres, un poquito alertar a la ciudadanía, ¿no? Es decir, por favor, miren, esto es gravísimo. Por favor, miren cuánta gente está muriendo. Por favor, no salgan. Cuídense, qué sé yo. Mira que aún con toda esta, ¿qué te diría yo? Esta ola de miedo, de pánico en momentos de angustia, estamos viendo todos estos días que hay sectores, gente muy joven, gente educada, gente un poco con menos formación, gente con muchas necesidades también, que necesitan producir para comer, pero todos ellos en diferentes sectores, ¿no? Que las fiestas clandestinas, grupos de 20, de 30, de 50, es decir, fíjate que es un tema tan delicado este, tan polémico en algún momento, porque claro, amerita hacer un análisis de todas las aristas que lo componen, ¿no? Primer error, se permitió un partido de fútbol en Guayaquil, se permitió la entrada de la señora que venía de Italia, y sin precaución alguna, y el gobierno engañaba diciendo que en los aeropuertos están haciendo análisis, y se mostraba cómo la mesa del análisis estaba botada. No había nadie. Y después el mismo presidente, lastimosamente hay que decirlo, el mismo presidente comenzó a mentir en las cifras de muertos, porque se veía una cantidad de gente y resulta que el señor solo mencionó 5 casos, 10 casos y el rato de los ratos era la pandemia terrible. Entonces todo el mundo dijo, a este señor ya no le creo. Mira lo que pasó con el señor Yunda. Hasta estaban anunciando en las redes, Yunda presidente, porque comenzó a tomar alternativas positivas. ¿Pero qué resulta? Que la gente comienza a salir después de los 21 días y ve la corrupción más terrible que se ha dado. O sea, ahorita sí estamos en la cúspide de la corrupción. Se ha venido dando desde hace 14 años corrupción. Y ahora estamos en la cúspide, no de la pandemia, de la corrupción. Gente haciéndose pasar por enferma. Imagínate un juez 100% inhabilitado y sigue trabajando. Entonces, por favor. Entonces la gente dice, no, me están metiendo el cuentazo, yo salgo a ver qué pasa. Y claro, hay también el otro problema, lo que tú dices, la gente que necesita comer, cierto. Mira, el padre este de Santa Rita, el cura de la iglesia, hace unas fundas de ayuda a las familias que no tenían. Y convoca por el parlante que vengan a retirar su fundita a la gente que estaba sin comer. ¿Sabes quiénes fueron? Toda esta gente que tiene casa de 4 pisos, que tiene camioneta, que tiene buseta. Eso estuvieron primeritos y agarrando y felices. Ya son vivísimos. O sea, la actitud miserable de la gente también fastidia. Mira, yo estuve en casa de mi hermana el día que una vecina le llamó porque su hija que trabajaba en el ministerio estaba entregando las fundas estas para la gente que no tenía que comer. Le dice, mire, señora Patty, diga nomás que usted es pobre, no se preocupe. Diga nomás para que coja la funda, vea, es un beneficio. Viene arroz, viene azúcar, viene aceite, ¿qué más quiere? Señora, discúlpeme. Nosotros sí estamos en posibilidad de comer. Busquen a la gente que no tiene, por Dios. Den a la gente que tiene. Uy, vea, no sea tonta. ¿Cómo no va a coger una funda si le estamos regalando? Mira la actitud miserable. Y de eso se da un montón de gente. Que amigos, amistades de estos del ministerio, de la prefectura, de la alcaldía, teniendo con qué comer, prefirieron agarrarse las fundas y no dar a la gente que no tenía. Fernando, yo soy el mejor de los mejores para lograrlo, para lograrlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Recetas, digo yo, no hay para los seres humanos uno, dos, tres, cuatro pasos, no. Pero yo creo que puedes darnos una guía, un ánimo, un poco para retomar la esperanza en el ser humano, ¿no? A ver, partamos por un detalle, y esto lo digo en el libro, y lo dije en el curso que el jueves y viernes hicimos, y que posiblemente tengamos que repetirlo porque hay pedidos. Papá y mamá hacen el amor. Mamá pone un óvulo, papá pone, se calcula ahora, 125 millones de espermatozoides. Todos estos 125 millones tienen las mismas capacidades, los mismos conocimientos, los mismos poderes para poder engendrar un ser humano de calidad. Pero resulta que el óvulo, y esta es la parte que hasta ahora no se sabe, el óvulo, la membrana es la que se abre y atrapa un esperma. ¿Por qué lo hace? No sabemos. Pero resulta que elige siempre al mejor. Los otros 124 millones 9999 son perdedores. Entonces los amigos que están vivos, que nos están escuchando, que están existiendo, resulta que fueron elegidos por ser los mejores. A eso hay que tomar en cuenta que estuvieron 9 meses en el vientre de mamá. Eso fue un éxito porque otros son abortados. El día que nacieron hay una cantidad de gente que murió. Ustedes siguen vivos o nosotros seguimos vivos. Al año el 20% se muere y nosotros seguimos vivos. A los 7 años se muere otro grupo más de gente que nació en la misma hora, en el mismo momento que nosotros. Se vuelve a morir. Y cada 7 años es un éxito. Entonces, cuando yo te decía, entonces que esperas que no te veo exitoso, triunfador y victorioso, es eso, Bachita. Si cada 7 años tenemos un éxito porque hay una cantidad de gente que se murió, tengo que entender que primero tengo que cuidarme, tengo que tomar decisiones correctas, tengo que decidir las cosas en mi vida. Porque hay una cosa que decía Einstein: cuando cambias la forma de ver las cosas que ves cambian. Esta pandemia, en vez de ser una cosa que me tiene encerrado, me tiene guardado, me tiene con la familia, me tiene compartiendo, me tiene descansando. Que claro, hay gente abusiva, no te digo que no. Ahora los maestros tienen que dar clase hasta las 8 de la noche, la gente que es empleada en empresas les llaman a medianoche para que resuelvan cosas. O sea, ya este tipo de abusivos también hay, siempre hay. O sea, dejaron de ser los mejores de los mejores, se transformaron en los peores de los peores, como los corruptos. ¿Y entonces ya qué podemos hacer? En el Valle del Señor hay de todo. Pero ¿quién toma la decisión de ser de calidad, de ser número uno, de ser el mejor como padre, como madre, como amigo, como compañero, como trabajador? Es decisión personal. Por ello, una de las claves que hemos estado trabajando en los seminarios es autorresponsabilidad, no obediencia. Con la obediencia, la gente se quedó una semana guardada y después se dislocó. Si hubiese habido autorresponsabilidad desde el comienzo, desde el gobierno, la señora Romo, la ministra, el ministro, etcétera, de salud, otro cantar tendríamos. Pero como la gente dice, esto nos están cuenteando y mientras estamos guardados nos están estafando, salgamos a ver qué se hace. Y ahí es donde vino el problema. Por ello yo diría, o somos autorresponsables o no acusen de que no tenemos quien nos atienda si nos enfermamos. En esta época, en esta crisis, y en estos últimos meses, mucho se conoce de cómo se ha incrementado el maltrato familiar. Esposos a esposas, esposas a esposos, pero los más afectados han sido los niños, las niñas, los adolescentes, por sus padres. Tú dijiste hace un momento, claro, era como diferente si la mamá y el papá salían a trabajar, cada uno por su lado, los chicos a la escuela, los más chicos, quizás haya una guardería que funcione hasta las 11 de la noche, pero ahora resulta que todos están en el mismo sitio, ¿no? Y que hay un reto pendiente, que eso también debe hacernos pensar muchísimo de aquí en adelante, ¿no? Cómo hemos estado viviendo, cómo han sido nuestras relaciones interpersonales. Y entonces, todos juntos ahí, ya el niño ya no se le soporta, porque el niño es curioso, porque el niño quiere correr, el niño quiere salir, el niño quiere preguntar, quiere jugar, quiere comer algo en media mañana, en media tarde. Y lo otro, tenían que hacer sus tareas compartiendo estos dispositivos electrónicos con sus padres. muchos elementos para hacer una bomba o para crear realmente un reto, una búsqueda amorosa, ¿no? Mira, el detalle es muy sencillito. No hay mal que por bien venga. En el caso de las parejas que se han estado peleando, siempre estaban peleando. En las 2 o 3 horas que se veían, nunca tenían armonía. Y ahora que debían haberse descubierto, que es uno de los casos que yo atendí, ¿qué hizo el hombre? Dijo, ah, no, ya que ella me molestaba, dije, no le vuelvo a hablar. Y resulta que el hombre dejó de hablarle y acabaron separados. Y le decía, mira, yo voy a hacer un experimento contigo, toma asiento. Y me quedé sentado, no le dije nada como en 4 minutos. Me dice, bueno, ¿y qué hago? A ver, ratito. Yo te corté la palabra. Llevamos 4 minutos y estás desesperado por saber qué tienes que hacer. ¿Te imaginas un día completo aplicando la ley del hielo a tu mujer, cuando típicamente ha sido la mujer la que nos aplica aquello? Ahora de pronto el hombre toma valor, le corta la palabra y la mujer no sabe qué hacer. Acabaron separándose. Y le decía, por un detalle muy simple, ¿qué quiero yo de mi pareja? ¿Qué quiere ella de mí? ¿Qué oferto yo? ¿Qué oferta ella? Porque esto es un tipo de negociación familiar, como llamaba yo, en donde hay que tener claros los objetivos personales, de pareja, de familia, con los hijos. ¿Qué hemos hecho con los hijos? Entregar la responsabilidad de la formación a los maestros y de la educación a los maestros. Ahora, yo les decía, y les, en los memes les pongo, bien hechito, taitas y mamas, bien hechito. Ahora tienen que aguantar al hambre ese que tienen de hijo, que querían que los profesores aguantemos. Y los profesores, con el gobierno de este señor Correa, llegamos a tener 75 alumnos en aula. Eso era un crimen. Y papá y mamá, con su hijo, no aguantan. Imagínate un profesor con 75 alumnos. Entonces, ahora recién nos damos cuenta que ha sido de respetarle al profesor, que ha sido de agradecerle al profesor, que ha sido de ver las habilidades que tiene mamá, que ha sido de ver la paciencia que también papá tiene. O sea, esta pandemia no fue para que nos peleemos, fue para que nos descubramos todas las potencialidades positivas que teníamos. Pero el lío es que si estábamos en el campo negativo, todo se volvió más negativo y acabamos peleando. Y entonces, ¿quiénes tienen que decidir? Tienes emociones, sentimientos y decisiones. ¿Quiénes teníamos que decir, a ver, familia? Y mira que yo estaba haciendo un programa los jueves en la noche hasta que me bloqueó Facebook, porque ya comencé a plantear cosas duras. Y entonces les decía, a ver, vamos botando esos muebles de la sala, boten a un lado ya, eso no nos sirve ahora. Nunca sirvió, pero ahora peor. Ya, vamos a trazar una línea en un lado, una línea al frente. Y vamos al concurso de gateo, papá contra mamá, papá contra los guaguas, mamá contra los guaguas, ahora toda la familia. Ya, el abuelo está, pongámosle las rodillas para que no le duela las rodillas. Y vamos a la competencia, eso, vamos, dale, a ver quién ganó, ese es el campeón. Y entonces hacíamos cosas familiares para que se junten. Pero si mamá sigue con el dengue de, no te acostarás en el sofá que vas a dañar. ¿Para qué diablos entonces compró el sofá? Y tenemos, porque todavía tenemos que guardarnos, y creo que nos vamos a tener que guardar, no hasta el 15 de agosto, como, mira, otra vez, hasta el 15 de, es falso, por lo menos hasta fin de año, vamos a tener que estar guardados. Mira, esta señora ministra de Educación ya está diciendo que los niños tienen que volver a clases. Eso es un crimen. Yo a mis hijos o a mis nietos o a los guaguas de la vecina, yo digo, vea, no sea así. Les va a asesinar a los niños. Si ni con adultos puede esta señora. Imagínate con niños. Ya, les separamos a 1 metro dentro del aula, con mascarilla. Y el rato que salen al recreo, ahí va un acabose. El rato que van al bar van a respetar el distanciamiento. La señora está loca, discúlpame que lo diga, pero está loca. Aquí tenemos que seguir haciendo esta educación. Y por favor, papá y mamá que me están escuchando, es hora de reencontrarnos. Plantea mamá, plantea papá, plantea los huevos. ¿Cuáles son los sueños que tenemos en esta nueva realidad? ¿Qué es lo que aspiramos a hacer? ¿Qué es lo que aspiramos a encontrar? Y escríbanlo, por Dios, porque decimos de memoria. Y a cuarto de hora nos olvidó. Esta negociación tiene que ser escrita para decir, bueno, vos me planteaste esto. No, yo no dije eso. Discúlpame, aquí está escrito. Y entonces vamos negociando, vamos planteando las cosas con un entendimiento claro. Hay que buscar la unidad familiar. No dejemos la responsabilidad en los maestros, no dejemos la responsabilidad en el computador. Y lo que sí me ha dado chiste, Bachiti, posiblemente a ti, que a los guambras les insultaban, no, solo en el celular, solo en la computadora. Y ahora a papá le toca pasar 8 horas haciendo teletrabajo o dando clases. Me acordaba yo, no sé si tú te pasó, cuando habían los famosos Cosmos. ¿Cómo no? Estos claro. Iban los inspectores y los papás con correo en mano a sacarnos. Y ahora después iban comprando el Nintendo en casa. O sea que a la final nos ha tocado darnos golpes en el pecho porque acusábamos y ahora estamos usando. Y lo que yo planteaba el año 96-97 cuando daba calidad total en las familias y en las organizaciones. Prepárense. Porque con el tiempo, mamá por lo menos va a tener que regresar a casa. Porque ya no tendrá que ir a la empresa a trabajar. Lo podrá hacer desde la casa. Ahora resulta que todo el mundo estamos haciendo eso. Y tendremos que acostumbrarnos a nuestra nueva realidad. Porque imagínate, en tu caso, Bachita, ¿cuánto tiempo hacías desde tu casa a la radio, de la radio a tu casa? El tiempo que perdías, la contaminación, el humo, los sonidos. No, era una barbarie. Ahora de pronto puedo hacer desde casa. ¡Qué genial! Y verás que en el 97 solo había el fax y el teléfono, no había más. Ahora tenemos en el celular, tenemos todo. Entonces habrá que actualizarnos, habrá que entrar en la nueva era y ver de vez en cuando la serie esta, Los Supersónicos, que eso era creo de los 70s, y está efectivamente cumpliéndose al pie de la letra lo que hacían con Robotini y todo, o con la nave que se doblaba y entraban con maleta. Así que, bienvenidos al nuevo mundo. Esta mañana, amigas, amigos, está con nosotros Fernando Zambrano. Les decía, él es un actor con muchísimos años de trayectoria. Pues un capacitador, ¿no?, en el campo de la realización personal, profesional, desde el Centro de Potenciación Humana, creado por él también. Entonces, nosotros queremos agradecer a Fernando por haber estado con nosotros estos minutos. Es una guía importante, una guía que la respetamos. Y quisiéramos, para finalizar, pedirle a Fernando un número de contacto. ¿Cómo es las personas que están escuchando esta conversación pueden contactarse contigo? A ver, en el Face estoy como Fercho Zambrano. Ahora estoy más fácil. Fercho Zambrano y ahí estoy. En el Face Live estoy como Centro de Potenciación Humana y también como Corporación Profesional de Artes Escénicas. Perfecto. El teléfono donde pueden solicitar información, sea para los cursos o las funciones de teatro, porque estuvimos... y la parte que se te olvidó, Bachita. Dime, acabo de crear favor. En mi oficina el teatro virtual, el Oráculo de Delfos, que con ese estábamos haciendo la temporada de no? El Hombre en la Máscara, y posiblemente entramos ya con el monólogo del pipí, y luego con Yo no quiero media novia, que ha sido un éxito en Argentina, en Chile, en Perú y aquí en Ecuador, así que tenemos. Los compañeros, amigos, amigas que quieran información, por favor, al 0984-142522, y ahí les dan información para el depósito y todo ello, porque las funciones las estamos cobrando $5 para que vea toda la familia desde casa, sin riesgo alguno, sin peligro del carro, ni cosa por el estilo. Entonces paga $5 uno y ven 10 de la familia y se disfruta porque siempre estamos haciendo comedia. Y de los talleres estamos cobrando $10, lo estamos haciendo jueves y viernes 5 a 7 de la noche. El que pasó era el de imagen personal, digamos el de Yo soy el mejor de los mejores, y posiblemente este jueves y viernes, ya te pasaremos la información, va a ser el de mindfulness y relajación profunda para manejar el estrés. estamos buscándole el nombrecito medio comercial, así, pero vamos a trabajar la parte de relajación, porque si no la gente está muy tensa, se está enfermando mucho, y queremos que la gente trabaje con nosotros sus procesos para evitarle enfermedades. Así que, mis amigos, al 0984-14-25-22, que ahí está Elizabeth para darles las respuestas y darles las guías para poder entrar en los talleres o en las funciones de teatro. Mil gracias, Fernando. Un gusto nuevamente haber podido compartir contigo estos minutos. Éxitos siempre. Y estamos en contacto, estamos en contacto. Claro que sí, claro que sí. Un abrazo fuerte. Recordemos siempre, tenemos emociones, sentimientos y decisiones. Las decisiones bajo autorresponsabilidad. Ya se acabó la obediencia. Bachita, amigos y amigas, un lindo día. De igual manera, Fernando, gracias. Saldremos de aquí. Si somos 2, 3, 6, 10, no importa, hay que huir. De esas que esperan a un satélite y con sus extraños brebajes abordar ese asteroide. Thank you.